Regresamos con Radio Radiola. Finalizamos el programa de Radio Radiola en este domingo 7 de septiembre. Aquí desde el Siret Centro de Día, ubicado en Davidoz 496, al lado del hermoso playón municipal del dique. Hasta el próximo domingo, aquí por AM1180, Radio de la Sierra.